Alegrándote la tarde. Todos los viernes a partir de las 16 horas por FM Radio La Charlatana 98.5. Queridos oyentes de la FM 98.50, yo soy Flor, estoy acá con Agustín. Buenas Muy buenas tardes, Flor, ¿cómo te va? Bienvenidos a una nueva tarde de Alegrándote la Tarde con la conducción de Flor y Agus, como dijimos recién. Estamos escuchando Justin Bieber, Baby. Bien, recién tuvimos un llamado que... ¿vamos a volver a pasar el tema de la renga o fue el primero que empezó? Bueno, ese tema fue el primero que quien lo pidió. Lo pidió Walter. Un saludo para Walter. Vamos ahora en si uno... Si quieren pedir un tema como Walter, lo pueden hacer a través del... 461-2733, 461-2733. O a través de las redes sociales de Facebook, FM Radio La Charlatana o Alegrándote la Tarde. Y bueno, seguimos escuchando a Justin Bieber y enseguida volvemos con el clima, con este día tan lluvioso. Nublado. Oh. was 13, I had my first love. There was nobody that compared to my baby, and nobody came between us, no could ever come above. She had me going crazy, oh, I was starstruck. She woke me up daily, don't need no Starbucks. She made my heart pound and skip a beat when I see her in the street and at school on the playground. But I really wanna see her on the weekend. She knows she got me dazing, cause she was so amazing. And now my heart is breaking, but I just keep on saying, baby, baby. Y bueno, regresamos aquí al aire en la 98.5 y ahora llegó el momento del clima, que hoy día viernes tenemos una probabilidad de un lluvia de un 30%, como dice aquí, una humedad de un 73% y un viento de 16 kilómetros por hora. Tenemos una máxima de 14 y una mínima de 8 para el día sábado. Y bueno, para el día sábado ya va un poco mejorando. Ponele que a las 5 de la mañana el día sábado, parcialmente nublado, probabilidad de precipitaciones 10%, humedad 71% y viento a 18 kilómetros por hora. Y para el día domingo, ya finalizando la semana, tenemos una probabilidad de precipitaciones de un 20%, humedad 83%, viento a 14 kilómetros por hora, tenemos una máxima de 17 y una mínima de 16. Ya arrancando la semana para el día lunes. Y sí, nos levantamos temprano para ir a la escuela. Parcialmente nublado, la máxima 18, la mínima 9. Probabilidad de precipitaciones 10%, humedad 85% y viento a 10 kilómetros por hora. Y para el día martes tenemos una probabilidad de precipitaciones de un 10%, una humedad un 78%, un viento a 14 kilómetros por hora. Entonces una máxima de 17 y una mínima de 8 para el día miércoles. El día miércoles, parcialmente nublado, la máxima 15, la mínima 7. Probabilidad de precipitaciones 10%, humedad 67% y viento a 18 kilómetros por hora. Y ya llegando al anteúltimo día de la semana, tenemos una probabilidad de lluvia de un 0%, humedad de un 67%, viento a 14 kilómetros por hora. Tenemos una máxima de 14 y una mínima, una máxima de 14 y una mínima de 7. Volvemos de vuelta con el viernes, ya probabilidad de precipitaciones 10%, humedad 77% y viento a 13 kilómetros por hora, mayormente soleado, la máxima 14, la mínima 8. Vamos a escuchar un ratito de No te va a gustar y enseguida volvemos con las noticias. Y ahora ya no hay vuelta atrás, todo vuelve a ir para atrás. Ya no está consciente atrás, y ahora ya no hay vuelta atrás. La realidad te miente. Un alma chiquitita se quiso escapar, pero no le daba para cruzar el mar, y le dijeron vas mal, muy muy mal, eso no se hace, tenés que pensar y pensar, con hambre no se puede pensar, no se puede pensar, con hambre no se puede pensar. Se puede. Ay, ay, ay. Te preguntamos a vos. Dios, ¿qué tiene la radio adentro? El transmisor, los libros, la compu, wifi, películas, un dispenser, micrófonos, sillas, peluches, el cajón de los cables, esto para hablar, gente charlando. Y bueno, regresamos al aire aquí con un tema del Averizo pedido por Marcela Ríos, la Machi. Bien, sí. Vamos con las noticias. Esta noticia es un poco antigua, vieja, de aquí, de la ciudad, sí, de Isopá. Ponele, sí. No es tan vieja, pero... No, ponele hace unos 3 días. Choque en Montevideo y 12, 6 heridos. Un impresionante incidente de tránsito se produjo este martes a las 22:50, Avenida Montevideo y 12. En lugar, conciliaron un Renault Dominio MTC 238 que circulaba por 12 y 166 hacia el monte. Una ambulancia del servicio de emergencia del hospital local, patente OPA 575, que circulaba desde el centro de Villa Zula a presentar un auxilio a un accidente, y un colectivo 9 de la línea 202 que se desplazaba por Montevideo desde las 13 a 11. A raíz del impacto, la ambulancia se subió a la vereda y previó embestir el colectivo. Terminó impactando contra la columna de un comercio ubicado en esa esquina, quedando la doctora que viajaba en la misma atrapada en el interior de la carrocería, al igual que el doctor de la Duster. Alertados los servicios de emergencias, dos dotaciones de bomberos voluntarios se desplazaron al lugar. Fueron 9 rescatistas que trabajaron en el espacio y una hora bajo de directivas del comandante Roberto, que debió utilizar herramientas hidráulicas y equipos especiales para poder liberar a las personas. Bien, seguimos escuchando un cachito más de música y seguimos con la noticia y ya volvemos. Solo es bueno, ya seguimos con la siguiente noticia. Trabajadores de la construcción fueron a Gobernación. Los manifestantes nucleados en la UOCRA se agruparon en primer término en la zona de 44 y 4 y también en Plaza Italia, por lo que el tránsito en esa zona fue un verdadero caos desde temprano. Trabajadores de la construcción concentraban este mediodía frente al gobierno en reclamo por la paralización de las obras en la región, según denunciaron. Luego de marchar hacia el gobierno, y allí en la concentración anteriores, otra vez interrumpían el tránsito de manera circular por el centro de la ciudad de La Plata. Resultaban prácticamente tratar de caminar o andar en los vehículos. Bien, vamos a escuchar un cachito de música y ya vamos con la última noticia de este día importante y lindo. Y vamos a ir con los eventos culturales de aquí de la ciudad de Berisso y de Ensenada. Enseguida volvemos con más. Pregunta si nos podemos ver después. Razones me sobran, pero aunque quieran no lo sé. Siempre hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no? ¿Te asusta la idea de lo que puede suceder? Decirte quisiera. Los peques, pensamiento de la charlatana. Puedes amar de distintas formas. Puedes amar un gato, puedes amar un perro, tu pez, mascotas. Puedes amar hasta tu libro, puede ser. No, a mí me reencanta amar a otra persona porque te sentís bien cuando amas a otra persona. O amas a otra cosa. Ser amado se siente... Para mí es que se sentiría muy importante porque sentís que alguien te va a cuidar para toda la vida. Cuando te dicen... Cuando te dice te quiero, te amo, que hasta se te ponen los pelos de punta. Me escapé del mundo yéndome al norte, pero otro mundo esperaba allá. Yo arrimé, siempre disparo a mansalva, pero esa piel fue particular. La sé bien, y aunque te hierva la sangre, te encadenas para no llamar. Y bueno, regresamos al aire en la 98.5 en el programa Alegrándote la Tarde. Y seguimos con las noticias. Ladrones sorprendidos en un galpón de 28 entre Montevideo y 171. En los primeros minutos de este viernes, el personal policial arribó a una vivienda en 28 entre Montevideo y 171 tras una denuncia al 911 que daba cuenta que habría gente en los techos. Una vez en el lugar, los uniformados policiales observaron a dos personas que hacían señales y dicen ser propietarios del lugar y que allí se hallaba una casa en construcción. Una vez dentro, personal policial se encuentra con tres sujetos de sexo masculino y una ventana del galpón rota. Acto seguido, el propietario del lugar procedió a abrir el galpón cerrado con cadena y un candado y de esta forma se procedió a ingresar al lugar y se visualizó que estos sujetos tienen en su poder un bolso de color azul con herramientas y una barreta. Seguidamente el proceso de la aprehensión, los tres delincuentes, dos menores de 17 años y uno de 18, quienes fueron trasladados a la comisaría segunda por robo agravado en grado tentativa por ser poblados de una banda. Bien, estamos escuchando Las Pastillas del Abuelo y vamos a ir en unos segunditos más a los eventos culturales de Berisso y la región. Enseguida volvemos. ¿Qué esperas? Mostrame todas las cartas. A cara de perro no sé jugar. Me endulzas el ego siendo sincera. Dale un poco y te va a pedir más. Lo sabes, no hay arma más seductora que contestar siempre la verdad. Siempre estás del otro lado del muro, de los lamentos que me conta. No sé hablar sin decir malas palabras, amantes, mentira, infidelidad. Nunca más te vendo gato por liebre, por no ser cruel pierdo honestidad. No es el fin, el problema son los medios. No es algo que pueda respetar. No está mal que terminen las historias mientras haya historias que contar. Y ya no esperarás más de la cuenta y siempre serás la que yo soñé. Y yo seguiré pensando que es peor amar y envejecer. Y bueno, regresamos aquí al aire en la 98.5 y volvimos con los eventos culturales de la ciudad de Berisso. Sábado 7 de mayo, gran feria americana en la Nueva York. Más de 42 puestos de comida, artes humanos y mucho más. Desde las 12 hasta las 0 horas. Así que, como escucharon a Flor, va a haber 42 puestos de comidas, de mucho más, y van a estar los artesanos de Berisso. Bien. Esta fue una columna de la ciudad de Berisso. Y ahora escuchamos un minutito de música y volvemos con la de Ensenada, que estará tocando Marama. Y bueno, ahora le damos más información aquí en la 98.5. Disfruten la música. Quiero salir, quiero escapar. Las puertas siguen encerrojadas. El pabellón. Segundo, segundo todo y ya no vemos nada más. Pruebo trepar hasta un ventanal, buscando el aire y me vale el cielo. Y bueno, ya regresamos aquí en la 98.5. Y como le dijimos que íbamos a ir con una noticia de Ensenada, estamos escuchando El Indio Solari, Pabellón Séptimo. Bien, y ahora vamos a llegar con la ciudad de Ensenada. Ensenada cumple 215 años de aniversario. Y en este caso, los uruguayos interpretarán un nuevo disco, Todo Comenzó Bailando. Álbum que se presentó en el Lunar Park el fin de semana pasado. La entrada es libre y gratuita en la ciudad de Ensenada. Y cuando la hora que tocan va a ser a las 7 de la tarde en Ortiz Rosas. En Ortiz Rosas y Gray. Garay. Ortiz de Rosas y Garay. Así que Rombay se estará presentando mañana en Ensenada. Bien, seguimos escuchando El Indio Solari, Pabellón Séptimo. Y enseguida volvemos más. Y después de Pabellón Séptimo, vamos a escuchar Maramá, Cualquier Temita. Y enseguida regresamos con más en el aire de la 98.5. Si yo me muero de amor, tú no pares, por favor. Baila, nena, amor. ¡Mama! Nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara. Bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche. Bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende. Basta ya de hacer desear, ven aquí, admítelo. Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy. Qué lindo que te queda ese look bronceado, el shortcito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares, por favor. Qué lindo que te queda ese look bronceado, el shortcito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares, por favor. Baila, nena, amor. ¡Mama! Nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara. Bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche. Bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende. Estás escuchando la 98.50 FM Radio La Charlatana. Y bueno, ya regresamos al aire y finalizando esta tarde muy linda, que ahora se nos empezó a alargar unos pequeños chaparroncitos que paran y sin. Bueno, hasta el próximo viernes quizás, Flor, nos vemos el próximo viernes. Sí, sí. Bueno, y nos despedimos escuchando Pierre Maldito Duende para la señora Marcela Ríos Lamachi. Y bueno, nos vemos el próximo viernes a partir de las 4:30. Hasta el próximo viernes. Chau, chau. Y yo estoy tan solo. Y arrepiento de lo de ayer. Las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Alegrándote la tarde, todos los viernes a partir de las 16 horas por FM Radio La Charlatana 98.5.